Sección número 19 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19. Primeros principios. Bueno, ¿y qué le ocurre a usted ahora?, preguntó Kemp cuando su huésped le abrió. Nada. Entonces, ¿qué demonio de estrépito es ese? Un simple acceso de mal humor, respondió el hombre invisible. No pensaba más que en mi brazo, que me duele bastante. Kemp atravesó la pieza y recogió los trozos de cristal rotos. Después, en pie, con estos restos en la mano, se ha publicado en los periódicos todo su negocio de usted, dijo. Todo lo ocurrido en Iping y al pie de las colinas. Todo el mundo está advertido de que hay un ciudadano invisible, pero nadie sabe que está usted aquí. El otro soltó un reniego. Sí, repuso el doctor. El secreto está descubierto. Comprendo que era un secreto. Ignoro cuáles son sus proyectos, pero, de todos modos, cuente usted con que estoy deseoso de servirle. El hombre invisible se sentó sobre su cama. El desayuno está servido ahí arriba, añadió Kemp en el tono más amable que pudo, y vio con gran satisfacción a su bizarro huésped levantarse y subir ante él la estrecha escalerilla que conducía al gabinete del mirador. Ante todo, dijo Kemp, quisiera saber algo más concreto de lo que me contó usted anoche acerca de su invisibilidad. Se había sentado el extraño huésped. Después de echar una mirada impaciente por la ventana, con el aspecto de un hombre que tiene ganas de conversar. Las dudas que había tenido la víspera sobre la realidad de la aventura no le volvieron a importunar, pues al punto desaparecieron en cuanto vio en el paraje que había ocupado Griffin ante la mesa una bata sin cabeza, limpiándose unos labios que no se veían con una toalla sostenida en el aire milagrosamente. «Es bien sencillo», respondió Griffin, dejando la toalla a un lado. «Para usted, indudablemente, pero...» Y Kemp se echó a reír. «Sí, verdaderamente, aún a mí mismo me parecía al principio maravilloso. Ahora, Dios bendito, pero usted y yo vamos a hacer cosas grandes». Yo me ocupé de esta cuestión por primera vez en Cecilstowe. ¿En Cecilstowe? Sí, había abandonado Londres y me había ido allí. ¿Sabe usted que yo desdeñé la medicina para consagrarme a la física? No, usted no lo sabía. Pues bien, así es. El estudio de la luz me atraía. Ah. La densidad óptica es una red de enigmas. Una serie de problemas cuyas soluciones no se hace más que entrever vagamente. Yo no tenía más que 22 años. Estaba lleno de entusiasmo y me dije, voy a consagrar mi vida al estudio de esta materia. Merece la pena. Usted sabe lo bestia que es uno a los 22 años. ¿Bestia antes o bestia más tarde? Como si el conocer, el saber, pudiese procurar alguna satisfacción al hombre. Me puse a trabajar como un negro, y apenas llevaba dedicado a ello 6 meses, cuando la luz se hizo. Y a través de aquella malla complicada, se presentó deslumbradora. Yo descubrí un principio general de los pigmentos y de la refracción. Una fórmula, una expresión geométrica con las 4 dimensiones. Los necios, el común de los mortales, y hasta los mismos matemáticos vulgares ignoran la significación que puede tener una expresión general para el que estudia la física molecular. En mis libros, los libros que ese ganapán me ha robado, hay maravillas, verdaderos milagros. No era un método, era una idea capaz de conducir a un método, por medio del cual sería factible, sin cambiar ninguna de las propiedades de la materia, excepto en determinados casos, el color. Reducir el índice de refracción de un cuerpo sólido o líquido al del aire, tanto como lo exijan las aplicaciones prácticas. Cáspita, dijo Kemp, eso es curiosísimo. Sin embargo, no veo aún del todo. Comprendo perfectamente que por ese medio pueda usted hacer perder su brillo a una piedra preciosa, pero de ahí a hacer invisible a una persona hay gran trecho. Precisamente, pero considere usted que la visibilidad depende de la acción de los cuerpos visibles sobre la luz. Déjeme usted exponer las nociones elementales como si no las conociese usted perfectamente. Mi explicación así se hará más clara. Sabe usted muy bien que un cuerpo cualquiera o absorbe los rayos luminosos, o los refleja, o los refracta, o los absorbe, refleja y refracta a la vez. Supongamos que un cuerpo no refleja, ni refracta, ni absorbe ningún rayo. Este cuerpo no puede ser visible por sí mismo. Por ejemplo, ve usted un objeto rojo opaco porque el color absorbe una parte de los rayos luminosos y refleja los otros, es decir, le devuelve a usted todos los rayos rojos. Si no absorbe ninguno de los rayos luminosos y los refleja todos, entonces es de una blancura brillante el objeto que usted observa. Un objeto de plata, por ejemplo. Si el objeto fuera de diamante, ni absorbería ni reflejaría muchos rayos por su superficie. Pero aquí y allá, solamente en los sitios en que las superficies fueran favorables para ello, la luz se reflejaría y se refractaría de tal suerte que usted experimentaría una impresión de reflexiones brillantes y de transparencias, formando una especie de esqueleto de luz, si puede decirse así. Un objeto de vidrio no sería ni tan brillante ni tan visible como el diamante, porque reflejaría y refractaría mucho menos. ¿Comprende usted? Bajo cierto ángulo, usted podría ver perfectamente a través. Ciertas especies de vidrio serían más transparentes que otras. Un objeto de cristal sería más limpio que otro de vidrio común. Un objeto de vidrio común muy delgado sería difícil de distinguir con una luz defectuosa, porque absorbería apenas algunos rayos y reflejaría y refractaría muy poco. Si introduce usted en agua una placa de vidrio común, mejor aún, si la introduce usted en cualquier líquido más denso que el agua, desaparece casi completamente, porque el rayo que pasa del agua al vidrio no es más que ligeramente refractado o reflejado, es decir, modificado en su dirección. Es casi tan invisible como el gas carbono o hidrógeno en el aire, y precisamente por igual razón. Sí, dijo Kemp, eso es sabido. No hay colegial hoy en día que ignore todo eso. He aquí ahora otro hecho que todos los escolares conocen lo mismo. Si se rompe una placa de vidrio, si se la reduce a polvo, se hace mucho más fácil de distinguir en el aire. Se convierte, a lo menos, en un polvo opaco y blanco. Esto ocurre porque la pulverización multiplica las superficies que ejercen la reflexión y la refracción. En una placa de vidrio no hay más que dos superficies. En el vidrio pulverizado, la luz es refractada o reflejada por cada uno de los granos que atraviesa, y muy pocos rayos pasan derechos. Pero este vidrio blanco pulverizado, si lo mete usted en el agua, cesa de ser visible inmediatamente. Y es que el vidrio pulverizado y el agua tienen casi el mismo índice de refracción, es decir, que la luz sufre apenas una pequeña refracción o reflexión al pasar del uno a la otra. Un cuerpo transparente, pues, el vidrio, por ejemplo, se hace invisible si le pone usted en un medio que tenga el mismo índice de refracción. Razone usted solamente un segundo. Comprenderá usted que el polvo de vidrio podría hacerse también invisible en el aire si su índice de refracción pudiera ser reducido al del aire. Pues entonces no habría ni refracción ni reflexión al pasar los rayos luminosos del vidrio al aire, ni viceversa. Sí, sin duda, pero un hombre no es vidrio machacado. No, en efecto, respondió Griffin. Es mucho más transparente. Hombre, Es un sabio el que habla. ¿Cómo se pierde la memoria? ¿Ha olvidado usted ya su física en 10 años? Piense usted en todas las cosas que son transparentes y no lo parecen, desde luego. El papel está hecho de fibras transparentes. Si es blanco y opaco, lo es por igual razón que lo es el vidrio pulverizado y blanco. Impregne usted de aceite el papel blanco. Que el aceite se introduzca bien en todos los huecos, en todas las moléculas, de modo que no haya la más mínima reflexión más que en las superficies. Se hará transparente, lo mismo que el vidrio. Y esto no ocurre solamente con el papel, sino que es idéntico el resultado con las fibras de algodón, de lino, de lana, de madera, y con los huesos, Kemp, con la carne, Kemp, con los cabellos, Kemp, con las uñas y con los músculos, Kemp. En realidad, todo el organismo humano, a excepción de las células de la sangre y los pigmentos oscuros del pelo, está compuesto de tejidos transparentes, incoloros. Bien poca cosa, pues, nos hace falta para hacernos invisibles los unos a los otros. Para la mayor parte, las fibras de un ser viviente no son más opacas que el agua. Evidentemente, exclamó Kemp. No he pensado esta noche más que en las larvas del mar y en las medusas. Ahora me comprende usted. Le he puesto a usted al corriente de todo lo que yo sabía, de todo lo que tenía en mi mente, un año después de dejar Londres, hace 6 años. Pero yo guardaba todo esto para mí. Tenía que continuar mi trabajo en condiciones desventajosas y aterradoras. Hobbemow, mi maestro, era uno de esos sabios que fijan límites a la ciencia. Y además, un ladrón de ideas, registrando sin cesar el pensamiento de los demás. Usted conoce la hipocresía del mundo científico. Yo no quería publicar nada. Yo no quería partir con nadie mi gloria. Continué mis trabajos. Partiendo de mi fórmula, poco a poco fui llegando a la experiencia, a la realidad. No hablé a alma viviente porque quería lanzar mi descubrimiento sobre el mundo con una fuerza aplastante y hacerme célebre de un solo golpe. Volví a adoptar la teoría de los pigmentos para llenar ciertas lagunas y de pronto, sin haber tenido que modificar mi designio en lo más mínimo, hice un descubrimiento en fisiología. ¿De veras? ¿Usted conoce la materia colorante de la sangre? Es roja. Pues bien, se la puede convertir en blanca, en incolora, sin turbar ninguna de sus funciones normales. Kemp lanzó un grito de sorpresa y de incredulidad. El hombre invisible se puso en pie y comenzó a pasear a grandes zancadas el gabinete. ¡Oh! Puede usted lanzar todas las exclamaciones que guste. Me acuerdo perfectamente de aquel día. Era tarde, bastante avanzada la noche. Durante el día estaba abrumado por los discípulos tontos y perezosos. Trabajaba algunas veces hasta la aurora. La luz se hizo de pronto en mi espíritu. Admirable. Perfecta, espléndida. Estaba solo. El laboratorio se hallaba tranquilo, alumbrado silenciosamente por sus altas lámparas rebosantes de luz. Se podía hacer transparente un tejido, un animal. A excepción de los pigmentos, se podía hacerle invisible, me dije. Entonces, me di cuenta inesperadamente de lo que podía lograr un albino poseyendo un secreto semejante. Era maravilloso. Dejé el líquido que iba a filtrar y me fui a contemplar el cielo y las estrellas por la ancha ventana. Yo podría ser invisible, me repetía. Realizar este sueño sería sobrepujar la magia. Ya veía yo, libre de las tinieblas de la duda, el magnífico cuadro de todo lo que la invisibilidad podía representar para un hombre: el poder, el misterio, la libertad. Inconvenientes no veía ninguno. Figúrese usted. Yo, un pobre físico de último orden, profesor de jóvenes imbéciles en un colegio de provincia, yo podía instantáneamente convertirme en ese prodigio. Yo le pregunto a usted, Kemp, si usted, cualquiera, se lo juro, se hubiera puesto a estudiar aquello. Llevaba trabajando 3 años, con una montaña de dificultades que me sublevaban, la minucia infinita de los detalles y la exasperación. Y en un colegio de esos provincianos, siempre huroneándome. ¿Con qué? ¿Cuándo va usted a publicar al fin su trabajo? Era la eterna pregunta. Y los discípulos y la sujeción. Mil y mil trabas. Pude soportar 3 años este régimen. Y tras de aquellos 3 años de reserva y de angustias, reconocí que llegar a la consecución de mi propósito era imposible. Imposible. ¿Por qué? Preguntó Kemp. ¡El dinero! ¡El dinero! Respondió el hombre invisible. Y se levantó para mirar por la ventana. Después se volvió bruscamente. Entonces, robé a mi pobre padre. Pero el dinero no era suyo. Y se suicidó. Fin del capítulo 19.